La Fundación también organiza la carrera Serrano También Solidario, el próximo sábado 23 de junio. La Fundación del Lesionado Medular participa y apoya esta iniciativa. Te animamos a que vengas con tu familia y amigos. Únete a nosotros a pie, en silla, silla eléctrica o handbike, a este paseo matinal por el centro de Madrid. Ya sabes, el próximo sábado 23 de junio por la mañana, no faltes. Inscríbete antes del 15 de junio. Por correo, secciondeportiva@medular.org, por teléfono en el 91-777-5544 y habla con Javier Pinilla o pásate por el despacho de animación. ¡Vamos que nos vamos!